policías con cascos y protecciones disparan a los cientos de manifestantes en las calles y les lanzan agua con una gran manguera. Los ciudadanos tratan de evitarla. Uno de los carros lanza agua, bien escrito con graffiti: asesino Paco Culiao. Sobre una pared hay carteles pegados y maltratados por la intemperie. Se pueden distinguir ilustraciones y pintas con consignas de protesta. Entre los muchos carteles se alcanza a leer: acá. Nueva constitución, por el derecho a la dignidad. Yo apruebo 26 de abril. Tú decides. Tienes derecho a la libertad de pensamiento.